alas han dorado con un lucero en la frente. Por ser ligero y muy noble, te quiere toda la gente. Rivales te han puesto y a todos les has ganado. Y a los lugares que has ido, toditos te han respetado. Ay, qué caballo al azar. Mi compañero mejor. Todas las noches relinchas para que salga mi amor. Los guardo como un tesoro. Tus cuatro pezuñas blancas lucen herraduras de oro. Cuando la luna te baña retozando en el potrero, todas las potrancas saben que eres rey del mundo entero. Ay, qué caballo al azar. Mi compañero mejor. Todas las noches relinchas para que salga mi amor.